Los comandantes cuentan con sus capitanes clasificados con las K y las Q, requieren previa autorización para su despliegue y tienen cualidades especiales en el campo de batalla. Los comandantes visualizan el mapa de los reinos mediante regiones en el denominado Códice de Tierras. En el códice pueden ver los fortines representados por su color representativo, que si se conectan, crean el camino inquebrantable.